Hace casi 3.000 años, una raza de serpientes salió del abismo y pisó el suelo del mundo de Tiria. A diferencia de las serpientes normales, estas se movían enderezadas, sabían hablar y tenían una cultura elaborada. Habían sido invocadas por los 5 dioses y traídas para ser los guardianes de Tiria. Su tarea consistía en guiar a las demás criaturas terrestres en aquellos tiempos de transición, mientras los dioses seguían creando el mundo a su alrededor. El equilibrio se mantuvo apacible durante mucho tiempo. Sin embargo, una nueva raza de criaturas fue concebida. Estas eran completamente diferentes a lo visto hasta ahora en Tiria. Habían llegado desnudas e indefensas, excepto por una cosa, su sed de poder. Dicha raza fue sin duda nosotros, los humanos. Rápidamente empezamos a asumir el control de Tiria. Las ciudades florecieron por el continente, se erigieron murallas y se forjaron armas. Descubrimos el fuego. Escribimos nuestros libros y transmitimos nuestros conocimientos a las generaciones venideras. Muy pronto, los humanos tuvimos todo lo que necesitábamos y fue entonces cuando empezamos a depredar a las demás criaturas. Nos convertimos en los amos de este mundo cuando en menos de un siglo expulsamos a las serpientes que habían protegido Tiria. Ya no eran necesarias. El equilibrio se rompió y no hubo forma de restablecerlo. A pesar de ese suceso, los dioses fueron indulgentes y decidieron crear la magia para el mundo. Una vez terminado su presente, se les entregaron a cada una de las razas existentes en Tiria. Pero los dioses no habían contado con una cosa: la avaricia. Las guerras estallaron de inmediato, mientras las razas mágicas se destruían a luchar por la supremacía. Con la raza humana casi extinguida, estos pidieron ayuda a los dioses. Les instaron a que acabaran las guerras. Escuchada la súplica, la creación del mundo fue terminada con un último acto. Los dioses encerraron el don de la magia en una gran piedra, que rompieron en 5 pedazos. Sellaron su poder con una gota de sangre del rey de los humanos y lanzaron los trozos al volcán de Kirita. La paz regresó durante 1 centenar de años y los reinos humanos prosperaron. Sin embargo, poco tiempo más hubo para vivir apaciblemente. El volcán entró en erupción y los pedazos de piedra fueron devueltos esparcidos por toda Tiria. Los 3 reinos, Ascalón, Krita y Or, se enfrentaron para lograr alcanzar ese poder. Se inició la denominada Guerra de los Clanes, una guerra que debilitó a los humanos hasta que prácticamente los 3 reinos habían quedado en la pobreza y el agotamiento. Ese fue el momento que aprovecharon los malvados Char, criaturas monstruosas del norte, para unirse en un ataque contra los humanos con el fin de eliminarlos de la faz de Tiria. Cada reino intentó combatir a los Char con ferocidad y con su buen hacer. No obstante, los humanos, cuyas fuerzas ya flaqueaban, apenas podían retener sus ataques. La raza humana estaba al borde de la extinción. Me parece que este lugar no es tan seguro como creíais. Entonces tendremos que actuar deprisa para cerciorarnos de que nada malo le ocurra a nuestro buen príncipe. Sin nosotros, poca ayuda tendrá si los Char consiguen entrar. Dejar de hablar. Prosigamos con la misión. Shh, Devon, cuidado. Mira a lo lejos. ¿Los Char? No. Son devoradores. ¿Vas a enviarles alguno de tus regalitos envenenados, Aidan? ¿Solo uno? Esto va a ser un paseo. Fijaos, aparecen más de debajo de la tierra. Esto ya me gusta más. ¡A por ellos! ¡Por Baltazar! ¡Espera, Devon! ¡No vayas tú solo! ¡Cuidado con ese maleficio! ¡Devon! ¡Oh, no! ¡Demasiado tarde! ¡Necesito que Menlo me cure! ¡Devon! ¡Cuidado con ese aguijón! ¡Ah! ¡Mi hombro! ¡Bengala de fuego! Bien hecho, Finn. Por supuesto. Que la diosa Duaina te proteja. Gracias por curarme, Menlo. Cuando estéis listos, deberíamos continuar. No estamos muy lejos de la fachada de la academia. Oigo sonidos de batalla detrás de ese peñasco. Tenías razón, Menlo. Mirad a ese grupo de Char. Observad a ese Char. Seguramente será el jefe. Pues entonces es el que debemos ocuparnos primero. ¡Aguarda, Zin! ¡Tormenta de fuego! Ahora sí que la has hecho buena. Cuidado con esas flechas, nos van a dejar como un colador. Fíjate el fuerte, están intentando derribar la puerta. Si siguen así, no va a resistir mucho. Entonces será mejor que bajemos allí. ¡Vamos! ¡Atacad al fanático con hacha! Lanzaré un conjuro de protección. Que se devuelva lo arrebatado. Que se restaure lo quebrado. Que mi ejército aplaste a los que me contrariaron. Uno menos. ¿Quién será el siguiente en probar el acero de mi espada? Pues ahí tienes a dos charmas. ¡Por los dioses de Tiria! ¡A por ellos! ¡Cuidado con esa flecha, Devon! ¡Ah, la pierna! ¡Maldito Char! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡La puerta! ¡Ha logrado derribar la puerta! ¡Vayamos con el príncipe! ¡Hay que salvar al príncipe! ¿Creéis que lograremos matar a los Char? Veo que hay demasiados. Nuestra unión hará que venzamos. Que los dioses estén con nosotros. Y que la suerte nos acompañe. ¡Por los dioses! Sí, sí, estamos en Moncada en Juego, desde Tiria, retransmitiendo hoy, cuando todo el mundo está en Los Ángeles, en el E3, una feria de nada, una feriucha. Nosotros hemos dicho, vámonos para Tiria, huyamos del populacho, y aquí estamos, en esta magnífica posada, en compañía de dos grandes, como siempre, en uno de los micros, en un taburete de madera añeja, Samuel Snake. Hola Dani, buenas noches a todos. Curiosamente a mí me ha parecido verte por el E3. En un vídeo bastante cómico. A mí, sí, podemos decir que sí. ¿Cómo? ¿Y esa capacidad para bilocarte? Me la enseñó Son Goku. Te enseñó Son Goku. Así es. Bueno, Samu, bienvenido a este Guild Wars Day. Gracias. A partir de ahora serás Snake. Gracias. Sí, más que nada para poder distinguir de nuestro siguiente, de esta gran compañía que a mí me enorgullece tener a mi lado y embocada en juego, personalmente. Sin duda. Samu Fukui. Hola, Dani. Que repite con nosotros aquí en Tiria cuando podrías estar en Los Ángeles. Exacto. A ver, ¿qué te ha hecho decidirte entre L3, con es, como él decía, una fierucha de nada, a estar en Tiria con nosotros? ¿Qué te ha hecho ese...? A mí no me gustan las masificaciones de gente. Prefiero esta posada, tranquila, entre amigos, la mejor compañía que se puede desear. Al lado de la hoguera, como siempre decimos. Exacto, mientras no entren los chars, todo irá bien. Estamos seguros, creo. Porque hoy no está, y hay que decirlo, Alba para defendernos con su hechizo de fuego. No está, tormenta de fuego. Lo cual tenemos un problema. Pero bueno, desde aquí un saludo, hermanita. Un saludo por ese gran doblaje de nuevo. Qué gran en intro. Esta intro. Qué gran intro. Y ese protagonismo en las tomas falsas, como ya veremos. Absoluto. Absoluto, eso sí, sí. Bueno, Moncada en juego hoy, dedicando este especial a Guild Wars. La revelación, sin duda, de lo que llevamos de años, sin duda, para PC. Este Guild Wars que aparentemente ha llegado, pues bueno, sin mucho bombo y platillo, pero que a día de hoy se ha convertido ya en un superventa. Acaba dando el campanazo. El campanazo, ha dado el campanazo. Y por eso dedicamos este especial al juego de ArenaNet, formado por ex de Blizzard. Videojuegos, noticias, hardware, objetividad, independencia, modding, hardgame.net, videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net, mucho más que videojuegos. Esta música de Jeremy Soule, compositor de este Guild Wars, necesito, la música de este Guild Wars. Necesito ir al baño, después de esto necesito ir al baño. Qué gran tema. Recordemos que Jeremy Soule es el compositor de la galardonada, de la multipremiada banda sonora de Morrowind. Ahí es nada. Realmente ahí es nada. Así que esta música que nos acompañará, esta banda sonora, esta OST de Guild Wars, que nos acompañará a lo largo de todo este programa, todo un lujo para vuestros oídos. Esta magnífica banda sonora que creo se distribuía con la edición coleccionista. Sí, era uno de los ítems extra que incluía la edición coleccionista. La edición coleccionista que voló de las tiendas. Sí, porque llegaron 4 unidades y se la llevaron los vendedores de las tiendas. Así. Sí, además solo llegó a la tienda del buzón. Sí, sí, por así decirlo, sí. Con lo cual, pues bueno, nos quedamos con las ganas de esa edición coleccionista, pero... Aunque sí. Bueno, un tirón de orejas porque la versión europea de la edición coleccionista no traía el mapa de tela que sí trae la versión americana. Exacto. Bueno. Allí fallaron un poco. Ahí, exacto. Bueno, Guild Wars Day. ¿Qué podemos decir de Guild Wars? ¿Qué podemos decir del juego de ArenaNet que ha sorprendido? Antes de cualquier cosa, yo establecería la primera comparación. Guild Wars, World of Warcraft. Comparación inevitable. ¿Es Guild Wars un verdadero MMORPG, un verdadero juego online de mundo persistente. Pues mira, realmente es interesante que hagas este comentario previamente, porque es una cuestión que Fukui y yo hemos hablado un poco por el Messenger, hemos hablado ahora al llegar. Es una cuestión que se ha tratado en el foro con nuestros visitantes y oyentes. Y es el motivo por el cual hoy, como caso excepcional, siempre he montado en juego marcando la diferencia, vamos a puntuar doble Guild Wars. Es decir, Guild Wars tendrá una doble puntuación. Una puntuación que definirá el juego como si lo analizáramos como un MMORPG, y otra puntuación como si lo denomináramos como, lo que un poco caseramente hemos dicho, un Action Online RPG, lo que sería un Dash Slash estilo Diablo. ¿Bien? Entonces, esa cuestión que trataremos en el apartado de jugabilidad ha hecho que decidamos eso, hacer doble puntuación y explicar qué virtudes y desventajas tiene el juego como un MMORPG y lo mismo como un Action Online RPG. Exactamente, yo creo que es loable la campaña de marketing que ha hecho Framework, la distribuidora NCSoft, ArenaNet del juego, que han sabido vender muy bien el juego, como el primer multiplayer sin cuotas, online, gratis, traducido al castellano. Y efectivamente es un juego online con muchas semejanzas a un MMORPG habitual, pero yo no lo calificaría como un MMORPG. Se puede valorar, como haremos, como un MMORPG, porque tiene bebe de este género, evidentemente. Claro, tiene bases indudables. Pero yo creo que no, que se acerca más a pues un Diablo, un Everwinter Nights avanzado. O sea, un siguiente paso de este tipo de juegos. Por lo tanto, a todos aquellos que busquen un MMORPG tipo Lineage 2, tipo EverQuest 2, tipo World of Warcraft incluso, posiblemente no encuentren en Guild Wars la horma de su zapato. Exacto. No. ¿Qué les gustará? Seguro. Sí. Pero quizás seguirán prefiriendo el otro concepto. De todos modos, es algo que profundizaremos en el tercer apartado del análisis. Sí. Antes de empezar ya propiamente en el análisis por apartados, recordad lo de siempre. La página web moncadaenjuego.com con una cuenta atrás que está creando ya, que está creando mucha expectación. Bueno, prueba de ello es que es el post del foro que está teniendo más hilos, efectivamente, está teniendo más aportaciones. Efectivamente, las teorías se suceden porque es que nos tenéis a todos en vilo, que no sabemos qué pasa. Déjame anunciar, Dani. Ah, pero no eras tú, Samuel, el que llevabas lo de la cuenta atrás. ¿El que hackeaba la página? Sí, no eras tú. Lo siento, pero no soy yo. Pues, ¿y entonces quién es? No lo sé. Pero creo, según tengo entendido, creo que uno de los que ha posteado últimamente uy. Ha dado con algo acertado. Se ha acercado. Se ha acercado. Primicia. Sí, se ha acercado. No diremos quién, pero se ha acercado un poco. Lo que sí tengo que decir es que, bueno, algunos infiltrados, algunos hombres de negro cercanos a mí me han comentado que lo que se ha visto hasta ahora no es nada, comparado con lo que va a llegar. Y que además eso no lo explica todo. Vaya tela. Exacto. Es realmente increíble. Bueno, entrad a moncadaenjuego.com, allí como siempre os podéis descargar todos los programas que llevamos de esta temporada y también la dirección de mail, moncadaenjuego@hotmail.com. Recordad, Snake, el teléfono de participación. Hoy que sí puedo decirlo, que la semana pasada no estuve. Por cierto, intenté llamar, pero la línea estaba ocupada sospechosamente por un invitado desde Marte. Un saludo al invitado desde Marte. Bueno, pues el teléfono de participación para llamarnos y decirnos de todo y más es el 93-572-6003. Bueno, pues desde Tiria con amor. Los pelos de punta y el Triforce no, porque los tengo depilados. Si no, no también estarían de punta. Desde Tiria con amor y con la música de Jeremy Soule acompañando esta velada. Qué grandioso. Al lado de la hoguera, en esta posada a la cual volveremos. Seguro. Yo al menos. Nos han tratado muy bien. Muy buena ambientación la de la posada. Y la camarera muy guapa. Mejor que las chicas del E3. Mejor que. Pues es que las chicas del E3 al lado son. Nada, son muñecas de felpa. Bueno, y ya yo creo que sí. Podemos entrar ya en el análisis de este Guild Wars, el juego de ArenaNet, el juego pues que al que muchos ya han comparado con World of Warcraft por ambientación y por ser por estar diseñado y creado por ex de Blizzard. Las comparaciones son inevitables. Apartado gráfico, apartado tecnológico, empezamos, si os parece bien, el análisis por ahí. Bien, me parece bien, vamos allá. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué ofrece a nivel gráfico este Guild Wars? La primera idea que te puede dar Guild Wars, es al menos la que me dio a mí, y no sé si Fukui coincidirá, es que es un juego con mucha personalidad. O sea, es un juego que tiene un aspecto que lo ves y te das cuenta que no puedes confundirlo con un EverQuest o con un Lineage. O sea, tiene un aspecto muy, muy, muy personal. Como sí. World of Warcraft también. Como World of Warcraft, sí. Pasa que... Digamos que es el único que destaca también WoW. Porque en aspecto de Lineage, EverQuest... Son fácilmente confundibles, por ejemplo. Tienen un estilo. En cambio, Guild Wars lo que tiene es que... Tiene un diseño, por ejemplo, de personajes. Un diseño de models que representan muy, muy bien sus clases. Uh-huh. Pero con un estilo muy distinto. O sea, no tienes el típico mago con una túnica lila y no tienes al típico guerrero con una armadura de pinchos, no. Han utilizado unos diseños y unos vestuarios y unos elementos realmente, yo me atrevería a decir, bastante innovadores. Muy personal. Muy personal, sí. Exacto. O sea, con mucho sentido propio. Pero que además representan perfectamente a la clase a la que estás llevando. No, si llevas un monje, pues llevas túnicas o ropajes blancos, todo muy puro, con tatuajes en los brazos, sí. que representan pues, iconografías. O sea, realmente es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y dije, vaya, qué juego con más personalidad, ¿no? Sí, el diseño de las clases está muy marcado. Sus ropas, sus peinados, las armas que llevan, son muy características de las clases, y eso es algo que caracteriza mucho al juego en sí, porque enseguida ves, este es un guardabosques, este es un monje, y ya no es, bueno, solo aparenta ser un guardabosques o un monje, no, sino que realmente te lo llegas a creer que es un guardabosques, que tiene esa filosofía de vivir en el bosque, o el monje, esa filosofía pura, sí. La personalización del personaje... Ese es un aspecto que iba a tratar en tres minutos, déjame comentar también. Pero es que además la personalización no acaba ahí. La personalización de Guild Wars sigue, por ejemplo, en los escenarios. Yo he visto escenarios realmente preciosos. ¿Cómo son los escenarios de Guild Wars? Los diseños son increíbles. Muy, muy bonitos. Pero realmente, o sea, los ves, puedes pasear por ahí... ¡Qué gran tema de qué gran tema para pasear por ahí! Sin duda, sí, ¿no? Porque aparte es un tema cuando vas por los campos. Y te paras y es miras que, el paisaje. Miras el paisaje. Entras en un bosque, pero entras en un bosque. O sea, las copas de los árboles te rodean. Se filtra la luz entre las copas que se mecen por el árbol. El ruido del árbol. Exacto, el ruido de las hojas. Tiene una cantidad, una paleta de colores, sí. Pero inmensa. Cierto. O sea, realmente, en un bosque otoñal puedes ver una cantidad de amarillos, de naranjas. Realmente precioso. O sea, es que yo me he hartado de hacer capturas por decir, sí. Dios mío, qué bonito. O sea, me lo quedo. Luego tienes también escenarios como catacumbas, que tienen cascadas en salientes, que tienen unos efectos de luz, que realmente dices, es que es bonito. Es bonito, es sólido. Yo creo que es que además han acertado mucho esta gente a la hora de incorporar el efecto gráfico del bloom. Sí. El bloom es un efecto de iluminación, que la iluminación del ambiente se destaca mucho más. Cuando tú miras a la luz, al sol, te deslumbra más que si estás de espaldas, donde la iluminación pues... es más sombría, o entornos en los que los personajes se les ve reflejada la luz. La luz, ya sea en la ropa, en las armaduras brillan, las armas también. Eso es muy, muy característico. Enseguida ves una captura de Guild Wars y aparte de todo lo que hemos comentado, ves ese efecto bloom, ese efecto de iluminación que ayuda a ver todo mucho más bonito, porque quizás sin eso a lo mejor se notarían más algunos efectos gráficos, pero así... Te empapa de... Sí, es una fotografía muy acertada, por así decirlo. Del diseño, sí. Luego lo que tiene es eso, lo que comentábamos. En contrapartida, a mi parecer, tiene la personalización de personajes. Que aunque tienes cinco clases a elegir, que son, si me acuerdo de memoria, son el guardabosques, monje, elementalista, guerrero y el quinto... Y el hipnotizador. Y el hipnotizador, exacto. ¿Hay cinco o seis? Déjame consultar un momentito. Ah, y el necromante. Exacto, el necromante, exacto. Son seis. Que nos habíamos olvidado de los pobres. Entonces, pues... El inconveniente es que hay pocas opciones de modificación de personaje. Yo al menos no he encontrado algo limitado. Tan limitado como Lineage, por ejemplo. O el propio World of Warcraft. Sí, yo creo que se asemeja bastante a World of Warcraft. O sea, casi tienen las mismas opciones de caracterización. ¿Te permite cambiar sexo? Sí, sexo, cara pelo, color de la piel. Color, constitución corporal. Sí. Y ya está. Y ya está, sí. Entonces, claro, es poquito. Eso hace que puede que te encuentres con una parecida a ti. Pero digo parecida por un detalle. A ver. Y es el detalle de que a lo largo del juego puedes o comprar o encontrar tintes. Que te permiten... Tintes. Tintes, sí. Que te permiten pintar la ropa. Dios mío. Pero cualquier apartado de la ropa, o sea, cualquier... Desde la camisa, desde los cubrebrazos, desde la falda, zapatos, sí, lo que sea. Todo. Incluso las armas. Ya sean escudos, ya sean varas, espadas, flechas, todo. Tintes que a la gente que haya jugado al Neverwinter Nights ya les serán familiar. Sí, exacto. Como había en ese juego. Y es más, en ocasiones incluso puedes mezclar los tintes. Yo llego a tener una bota de cada color, por ejemplo. Y eso hace que aunque encuentres a alguien quizá con tu misma cara, bien, y con tu mismo corte de pelo, pero no es como tú. Porque tú puedes tintar la tela, puedes ponerte un arma de un color distinto. Sí. Entonces eso hace que realmente tenga aún más personalidad tu propio personaje y en el personal conjunto que ha creado ArenaNet. Un despliegue gráfico importante. Mucho. Con unos gráficos muy personales, con mucha personalidad. ¿Cómo es el rendimiento en el PC? Es decir, consume muchos recursos todo ese despliegue gráfico. Para nada. Es un motor maleable, es un motor flexible. El rendimiento es excelente. Es increíble, está muy bien optimizado. A ver, o sea, aunque el diseño del juego sea muy bonito, los diseños sean preciosos, los escenarios sean grandes, no han puesto muchos polígonos verdaderamente en los personajes, en los enemigos sobre todo. Lo han escondido un poco, esos pocos polígonos con buenas texturas, con buenos diseños. Y entonces eso hace que el juego vaya muy bien con equipos súper antiguos. O sea, los requerimientos mínimos son mínimos. O sea, yo me he quedado sorprendido de gente en el foro, en varios foros, de que ponen capturas y ponen luego su configuración y digo, ¿te funciona el juego en este equipo? Sí, realmente ha sido una jugada inteligente. Se mueve a tiempo, bala. Sí, ha sido una jugada inteligente el encubrir esta a veces limitación poligonal, que es que realmente no se nota. No. O sea, si no eres un poco con ojo a visor, un poco experto, no lo notas. Has de ir buscando. No lo sabes, pero realmente creo que eso es un punto a favor, porque gracias a eso tienes belleza gráfica con buen rendimiento. Entonces... te permite que sean muchos los jugadores, o sea, que hay muchos jugadores que abarquen Guild Wars sin tener que limitarte a una máquina potente. En esos escenarios, ¿qué variedad podemos encontrar desde... ¿Cómo es la tierra un poco de Guild Wars? La tierra de Tirria comparte, como en muchas tierras, lo que es localizaciones por elementos. Tienes, podríamos decir, las zonas verdes de campo con altas montañas y bosques frondosos. Luego tienes una zona nevada con picos también que nievan, muy bonitos, con picos peligrosos. Luego tienes ya zonas costeras, tienes catacumbas, tienes realmente... Es todo lo que se suele encontrar en este tipo de mitología fantástica. Está, pero con personalidad. La verdad que la extensión del mundo de Guild Wars es enorme. Abrumadora. Al principio del juego empiezas en una zona pequeña. Sí. Luego, si acaso, comentaremos más cómo va la historia y demás. Si acaso, lo comentamos en jugabilidad. Exactamente. Pero luego, cuando se amplía, dices, madre mía, si la primera zona me parecía grande, pues al principio parece bastante grande. Sí, sí, sí. En la primera ya te tiras perfectamente 6, 7 u 8 horas. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y pues luego la siguiente es descomunal. Yo me asusté. O sea, cogí el mapa... Porque aparte, en el manual de instrucciones leía, para hacer zoom out en el mapa tienes que darle al clic derecho. Y yo le daba y no ampliaba nada. Dijo, ala, bueno, o sea, el mapa es grande, pero no está mal. Y cuando llegué al verdadero mapa e hice zoom out, o sea, me cagué. O sea, tuve que ir al lavabo con Sam Fisher. O sea, increíble. Tuviste que jugar desde allí. Sí, porque aparte, o sea, estaba la zona en la que estaba yo, que ampliado eran 2 píxeles, y los millones de píxeles que rodeaban el mapa. Yo dije, o sea, no lo acabaré nunca. Increíble. Bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea, una buena idea de lo que ofrece Guild Wars a nivel gráfico. ¿Qué nota, para concluir, le habéis otorgado? Pues, le hemos otorgado un 91. Un 91 a los gráficos de este Guild Wars, sí. Que para ser un juego online... Está muy bien. Realmente está muy bien. Además, como decíais, con mucha personalidad. Y con optimización. Con optimización y con diseño, con un diseño de localizaciones, unas localizaciones magníficas. Sí. Tras este apartado, llegamos... Al sonido. Al sonido. Con esta, recordamos una vez más, magnífica banda sonora de Jeremy Soule, sonando de fondo. ¿Qué podemos decir del audio de Guild Wars? Como que de la banda sonora ya lo hemos comentado, que es obra maestra. Sí, es banda sonora, es banda sonora de poner... Como lo era Morrowind. Exacto, exacto. O sea, sí. De poner en el reproductor de CD y no hacer otra cosa. Observar cada nota y oír cada latido de esa composición. Pasaremos, yo creo, más a lo que es audio y FX. Exacto, los sonidos del juego. Realmente, algo muy a favor es que como que el juego tiene modo historia y tiene FMVs, están dobladas. Dobladas al castellano. A nuestro idioma. A sí. Nuestro español. No al del jefe maestro. Exacto, lo puntualizo. Un doblaje bien. Un doblaje bien, correcto. Correcto. Correcto. No se pasa, pero es que como que realmente nadie se esperaba. Bueno, o sea, yo no me hubiera esperado nunca que en un juego así lo hubieran doblado. Hombre, ha sido sorprendente. Al tener el doblaje sí. Que nos han dado, yo ya me conformo. Sí. Es más, lo celebro. Bien, si habláramos de un juego al que estamos acostumbrados que esté doblado, por ejemplo, como un Splinter Cell, y pasan a un doblaje como este, y diríamos, hombre, señores de Ubisoft, irían a peor, no está bien. Pero claro, como que no nos lo esperábamos, y realmente el doblaje es muy acertado, incluso en algunas ocasiones es incluso bueno, pues realmente se agradece. Lástima, eso sí, que a veces cuando hablan los personajes en las FMVs no abren la boca. Pero sí, bueno. Es una pena. Un pequeño detalle. Son muñecos de Playmobil moviendo la cabeza. O de José Luis Moreno, ¿no? Sí, más o menos, por ahí. Pero bueno, sí, el sonido, las voces son buenas y los efectos de sonido de espadas, magias, de los gruñidos, de los gritos de los enemigos, son muy buenos también. Son muy bastante buenos. Correctos y es más, muy variados. Huelga decir que en la intro que hoy hemos preparado para el programa... Gran intro. Todos los FX que se oyen de batalla, magia, es todo capturado del juego. Para que os hagáis una idea de cómo suena, que suena realmente muy bien. Sí, sin duda. Es que mejor que reescuchar mañana o pasado, cuando esté ya colgado el programa, de nuevo la intro y prestando atención a los sonidos. Sí. Aún así, a mi parecer, y no sé si coincidirás conmigo, Fukui, hay mejores efectos que otros. Por ejemplo, lo que son conjuros, magias... Tienen un sonido espléndido al lanzar los conjuros, al efectuarlos y al accionarlos contra los enemigos. En cambio, sí que es cierto que el sonido de contacto con el enemigo, quizá el golpe... Sí, el cuerpo a cuerpo, sí que quizá cojea más un poco. Sí, porque casi siempre es el mismo tipo de sonido. Exacto. O sea, ya le des con un hacha, con una espada... Siempre ese golpe con su pecas en la mesa todo el rato. Sí. Claro, entonces, en ese aspecto, a ver, está bien porque realmente es muy acertado, pero no habría estado mal localizar los sonidos según el arma, según también la corpulencia del enemigo, uh-huh, según sí. Si le estás dando a un devastador que simplemente va con su coraza normal de piel, o le estás dando a un char, que no car, con una armadura... De, ¿sabes? O sea, es muy distinto el efecto que da el audio. Entonces yo creo que aquí podían haberlo pulido algo más y hubiera sido redondear un apartado magistral. Sí, no es del todo realista y eso lo hace perder algunos puntillos. Pero bueno. ¿Qué puntuación se ha llevado? Se ha llevado un 89. Un 89 en sonido. Se ha quedado al borde del excelente. Sin duda... Muy buena nota, por sí, eso. Muy buena nota y claro. Si hubiera doblado Moncada en juego, merecería un 95. Sí, seguro, seguro. Si hubiera aparecido Max Payne, Dios Tomás mío. Rubio, Dios mío, no. Un saludo desde aquí. Por cierto, ¿sabes dónde sale más Tomás Rubio? No. ¿Que tú lo dijiste? No, Cold Winter. Digámoslo. ¿Saben Cold Winter? Por favor, no lo compren. Que sale Max Payne. Bueno, este hombre Tomás Rubio que no deja de sorprendernos con sus cameos y con su protagonismo en prácticamente un 70% de los juegos que se doblan al castellano. Mientras sea Atari, pero ¿qué está ocurriendo? Seguro. Si me animo, pondré una foto en el foro. Pero es que Cold Winter será distribuido por Vivendi, Con lo cual, este hombre está conquistando, Dios está mío. Ampliando miras. Tenemos que hacer algo al respecto. Haremos su programa, le traeremos y le preguntaremos... Señor Tomás... Y yo he escuchado una cosa, un rumor. Suena Cuidado. Para Metal Gear Solid 4. No, por favor. El doblaje al castellano rumoreado... Me niego. Tomás Rubio sentado en la silla del main character. Me niego. Del doblador. Moncado en juego reunirá firmas, no os preocupéis. Bien, sigamos. Sí. Después de este pequeño inciso gracioso. Entramos en el gracioso, tema... Gracioso o lamentable, según cómo se mire. Yo lo decía en tono irónico, pero en realidad es un mensaje lamentable. Entramos en el apartado divergente en este análisis de Guild Wars, que es la jugabilidad. Atención, a la jugabilidad, apartado polémico. Apartado... Controvertido. Sí, digámoslo bueno, así. Bueno, más que controvertido, creo que puede llegar a engaño a la gente que no se informe propiamente. Entonces, para eso estamos nosotros para informarles. Exacto. Estamos aquí desde Moncado en Juego para informar todos los aspectos. Acertadamente, por supuesto. Faltaría más. Con criterio. Exacto. Entonces, encontramos la jugabilidad. Sí. Lo hemos analizado desde dos puntos de vista: como un MMORPG, un mundo persistente. Exacto. Y como un OARPG. Que es lo que nos hemos sacado de la manga, un online action de la chistorra. RPG. Exacto, de la chistorra, que está calentita hoy también. El online action RPG. Bien. Vamos a hacer unos símiles para que la gente se aclare. MMORPG, ¿cómo? Podría ser WoW, World of Warcraft. Podría ser la NH2, podría ser Final Quest. Fantasy 11, exacto. Podría ser EverQuest 2, Dark Age of Camelot, etc. Y M... Perdón. OARPG, ¿cómo? Como un Diablo. Diablo, como Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Sacred. Incluso diría yo, un Phantasy Star Online. Podría parecerse. Realmente sí. Con porque, los lobbies y las zonas externas. Sí. Por lo tanto. Hecha las similitudes para que la gente se sitúe, que siempre no hay nada mejor que hacer comparaciones. Sin duda. Empezamos como si el juego lo analizáramos como un MMORPG. ¿Bien? Un mundo persistente. Exacto. Cogea bastante en este aspecto. Como mundo persistente, cogea porque básicamente Guild Wars se basa en el que las ciudades, tú ves a los demás jugadores, tienes contacto con todos los jugadores. Hablas, compartes, comercias. En fin. Bailas. Bailas, exacto. incluso bailas en ropa interior. Bailas en ropa interior. O sea, roleas. Exacto. ¿Sabes? O sea, estás ahí y realmente ves que a tu alrededor hay vida. Dividido en distritos, eso sí. Eso sí. Las ciudades se dividen en distritos, cada distrito tiene un número máximo de jugadores. Uh-huh. Cuando se ha llegado a ese número máximo de jugadores, abre otro distrito. O sea, otro servidor. Exacto. Y entonces, entre distritos no se ven, pero bueno, tú siempre te puedes cambiar al que quieras. Por si has quedado con algún amigo en algún distrito concreto, pues te puedes cambiar. Se te atraganta el vino añejo. Uy. No lo digas. Pero, ¿qué sucede cuando salimos de estos distritos, de estas ciudades? Sucede que, a menos que hayamos elegido un equipo con el que realizar las misiones, estás solo. Es un mapa que juegas en local. Exacto. Tú tienes tus propios monstruos. Ves a los PNJs, o sea, a los personajes no jugables. Ves a los enemigos. Y ya está. O sea, estás tú solo. ¿Sabes? Sería un juego como jugar en local. Exacto. O como si estuvieras jugando incluso en offline. Ese es el pequeño truco. Exacto. De Guild Wars. Que o sea, mucha si gente vez, desconocerá. Si alguna seguro. Vez te encuentras en peligro en alguna quest, nadie te vendrá a ayudar. Nadie porque te va a estás ayudar. Solo. Vas a prengar. Pero esas quests, que digamos las quests offline, por llamarlas de alguna manera, en las que estás solo, ¿tú puedes escoger en la ciudad realizarla con alguien? Se sí, supone claro, que claro, sí, ¿no? Claro, claro. O sea, tú en la ciudad puedes escoger o personajes no jugables, pero que puedes añadir a tu... Como un Dungeon Siege, por exacto, ejemplo. Exacto, bots, como bots. O sea, exacto, como bots. O puedes saber si alguien te echa una mano con la ventana de chat... Hablas por general o por susurro si tienes algún amigo que está en otro distrito para que te escuche siempre. Sí, y dices, puedes tener una lista de amigos. Exacto. Y dices, alguien me echa una mano que tengo que hacer tal misión. Habrá gente que sí, habrá gente que no te ayudará. Realizas el equipo y una vez sales del distrito y vas a realizar esa quest en el campo de batalla, sí que estás con esas personas, pero únicamente con el equipo que tú te has hecho. A mí algo que me, pues en World of Warcraft, pues me fastidiaba cuando empecé a jugar sobre todo, era que había, pues llegaba un nivel, sobre todo unas zonas, en Drakeshore sobre todo, que era verdaderamente duro realizar tú las quests solo. Sucede lo mismo en Guild Wars, es un juego que se puede avanzar, subir de nivel tú solo, o la verdad es que es duro? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, claro. Sí, a ver, yo creo que es duro subir tú solo. Puedes, o sea, hay gente que lo hace. Sí, puedes, puedes. Yo lo hago, pero puedes, es duro. Vas más lento, evidentemente, no subes tan rápido. Las cosas vas a hacer más lentas. Te quedan las zonas hasta que las consumes bien, hasta que eres muy bueno en ese nivel y pasar a otra. Pero es mejor ir en equipo siempre. Sobre todo, más que nada, más que por los niveles, que te vayas a una zona en la que los enemigos sean de nivel superior a ti, no pasa tanto. Más que nada que hay muchos enemigos. Entonces, sí, a lo mejor tú eres de nivel 15, te encuentras con un nivel 5 y dices, buah, voy a esta zona que todos los monstruos son de nivel 5 y me los cargo a todos. Va, aparece y tienes a 10 que te están pegando a la vez. Claro, 10 nivel 5 te machacan. Claro. Eres carne para comer. Entonces, claro, si lo comentamos como un MMORPG, claro, el aspecto de estar solo para realizar las misiones, si nadie te ha querido echar una mano en las ciudades, es un inconveniente. Claro, o sea, no te encuentras en... Claro, o sea, en ningún momento puedes pedir ayuda, como a mí me ha pasado en el Lineage, no, que estás ahí normal, tú haciendo tu nivel, y ves a alguien que pone ¡help! Sí. Y está ahí corriendo porque está persiguiendo un ogro. Entonces dices, venga, vale, voy a echar una mano. No, aquí estás solo. En cambio, si se analiza como un ORPG, pues tú asumes que estás solo. Exacto. Tú asumes que eres el machote al que puede o matarlo todo. Y claro, has de jugar con el, venga, ahora intento aislar a estos para poder eliminarlos y así que no me ataquen 10 a la vez, sino primero 5, me curo y luego 4. A ver, que también tiene sus puntos positivos, ¿eh? Este tipo de juego. Porque, por ejemplo, en muchos MMORPGs te encuentras que cuando vas a una zona está saturadísima de farmers, de los que conoce como gente que campea buscando un enemigo o que están en el mismo sitio y no te puedes matar nada porque está todo ocupado. Sí. Está ahí la gente a rebosar. Está como el E3 en estos días. Están haciendo picnic esperando a que aparezca alguien. Exacto. Y en cambio, pues aquí tienes la tranquilidad de que vas a una zona y si quieres matar a un enemigo, a dos, a tres, o sea, nadie te los va a quitar, nadie te los va a robar, y si hay algún elemento que necesitas que te dropee algún enemigo, sabes que es para ti. Esta clara vocación o este claro guiño, esta clara, pues yo diría que casi establecimiento en el género del Action Online RPG, ¿cómo influye en el sistema de experiencia? ¿Es como en cualquier otro MMORPG o cambia? Es decir... El sistema es el mismo. Sí, eso es igual. Ganas experiencia matando bichos, haciendo quests también. Pero este sí que es cierto. Ganas mucha más experiencia haciendo las quests, sí, que no matando bichos, que es algo que no sucede, por ejemplo, en el WoW no sucede. Sí, es más, cuando haces el tutorial, te van saliendo consejos al principio para que empieces a manejarte mejor en el mundo, con tu personaje y demás. Y recuerdo uno de los consejos que me salió a mí, que empecé a matar bichos a mansalva, sí, que te dice que ponía... Ganarás más experiencia si haces quest. Sí. No estés matando todo el rato bichos. Y yo, bueno, vale. Es así. Es así. Por eso siempre, en la medida posible, es aconsejable jugar con bots. Porque llegarás antes al final de la misión. Realmente que te hayas perdido 200 puntos de enemigos no es importante porque vas a ganar 2000. Es decir, que aquel que esté conectado 3 días seguidos y haga 15 misiones tendrá la misma experiencia prácticamente que uno que esté conectado 3 horas y haga esas mismas 15 misiones. Efectivamente. Sí. Prácticamente, a ver, si siempre pueden haber diferencias, pero... Claro, porque hay que tener en cuenta que el nivel que poco a poco vayas acumulando de matar enemigos durante 3 días es una diferencia que va a marcar entre el que directamente hace las misiones corriendo para no matar a nadie. Obviamente esa diferencia es remarcable, pero aún así no es proporcional al tiempo que uno está Exacto. mucho y uno está poco. Cierto. Que en otros juegos... Si lo es, como en el caso del WoW, por ejemplo. Exacto. Que tiene ese sistema de quien juega poco, la barra de experiencia sube, sí, y luego eso se te invierte en puntos de experiencia para poder canjear con puntos de habilidad. Sí. ¿Qué más nos encontramos en este Guild Wars a nivel jugable? ¿Cómo es el control? ¿Cómo son los combates? ¿Cómo se plantea el interface de pantalla? ¿Es intuitivo? ¿No lo es? ¿Qué es lo primero que hay que destacar en este aspecto? A ver, yo creo que en cuanto a control, interface y demás, el juego es muy bueno. Allí han hecho muy buen trabajo. Por ejemplo, en interface es muy sencilla, muy clara, muy habitual a los demás juegos. Sí, eso sí que es cierto. Y destaca mucho, a mí al menos me hizo mucha gracia la primera vez que lo vi en la fase beta, es el mapa que tienes pequeñito, que te va indicando dónde tienes tu objetivo, la brújula... Te enseña una parte pequeña del mapa para dónde están los enemigos, que tú puedes marcar, sí, dibujar encima de ese mapa, por si estás en party, hacer pues señales a tus compañeros. Vamos aquí, vamos allá, y entonces lo ven, ya saben dónde hay que ir. Es un pequeño detalle que a mí me hizo mucha gracia. Yo lo encuentro un puntazo, porque estaba jugando con un personaje que llevaba más tiempo jugando que yo y tenía más habilidades y todo, y me dijo, tienes que dirigirte a tal sitio. Y yo, ¿a dónde? Y me dice, mira la brújula. Y vi cómo salía como una opción de radar, o sea, sonar. Exacto, o sea, un sonar que me indicaba dónde tenía que ir. La verdad es que me hizo mucha gracia, porque eso realmente está bien. Sí, también puedes hacer rayitas como flechas. Exacto. Luego, aparte de la interface, lo que es el control, creo que han acertado también en que se puede controlar tanto con las teclas direccionales y el ratón, WASD y el ratón para la vista, como directamente con el ratón. Como un diablo, puntero, pim pam, ves aquí, ves allá. O puedes combinar los dos, por ejemplo. Yo he visto gente crack combinando los dos en la ciudad. Que ves que está en un punto y ves que de repente hace un strafe y sigue hacia adelante y dices, joder, qué cabrón cómo domina. Gente que pasa más horas en Tiria que en su mundo real, seguramente. Gente que debe combinar Half-Life 2 con Guild Wars, ¿no? Otro tema de los que marcan la jugabilidad, al menos en WoW, era bastante peculiar, es el tema de la muerte. A ver, hay aquí muerte. Hay muerte. A ver, obviamente mueres. O sea, cuando mueres, luego no apareces en el cementerio. No, Dios mío, gracias. ArenaNet, gracias. No, apareces en unas zonas que están diseñadas precisamente para eso. Como unos altares. Exacto, son como unos altares celestiales donde resucitas. ¿Qué pasa si te matan? Si te matan, tienes una penalización de descuento de nivel máximo de vida y nivel máximo de magia. Lo que quiere decir que si tienes 250 puntos de energía y 50 de magia, te sacarán quizá un 15%. Con lo que, cuando llegues a tu habilidad máxima, una vez hayas curado, tendrás pues 240 y 40. Esa penalización solo dura mientras A, estás realizando esa quest, B, no estás en ninguna ciudad. En el momento en que tú te vas a una ciudad, o sea, a un distrito, esa penalización desaparece. Y ya puedes volver a empezar normal. La verdad que no es muy, muy fuerte esta penalización. La verdad es bastante leve. Eso ayuda a la gente que le puede parecer un poco pesado decir, bueno, me arriesgo porque voy a morir, me van a quitar esto, lo otro y voy a estar otra vez 20.000 horas. El inconveniente es que cuando vayas, si vas a una zona que es tediosa, como a veces me ha pasado a mí, acabas con una penalización del 60% y acabas teniendo 100 puntos de vida. Con lo que directamente dices, mira, voy a tirar la quest, ya la volveré a empezar y te vas a la ciudad porque realmente no puedes hacer nada. Aún así, es de las penalizaciones, yo creo que más jugables, entre comillas. Sí, más light. Exacto, más light, pero que, a ver, es una penalización que realmente te dice, cuidado que si mueres vas a tener puntos negativos, pero que te instan también a intentarlo. Porque, por ejemplo, yo en WoW como que no lo intentas. Sí, porque depende de dónde quedes al cementerio, tienes que pegarte un paseo. Yo lo recuerdo. Del copón. Por ejemplo, cuando moría en Darkshore. Exacto. En Drakeshore. Era terrible el viaje como espectro que tenía que realizar. Y el Lineage, por ejemplo, es terrible porque te quitan puntos de experiencia. Uy. Eso es terrible. O sea, ahí sí que no te tienes que arriesgar nunca. Porque cuando te arriesgues puedes perder perfectamente, pues a ver, un 10% cuando, o sea, a ver, un 10-15% cuando estás a nivel 1, pues te da igual, porque son 10 puntos. Pero como estés a nivel 20 y estés sumando, pues, 150.000 puntos, pues un 10% son ya 1.500. En Final Fantasy XI, que yo jugaba, también te quitaban puntos. Y claro, eso realmente, hostia, putea mucho, ¿eh? Sí. Pero mucho. Entonces, en ese aspecto está muy bien. Y además hay algo muy positivo, que es el rate de curación que tienen las barras. Es muy bueno. Es muy alto. Lo que te permite seguir en la acción. No has de pararte para curarte, esperar a que suba la barra y volver a la acción. No, matas a un enemigo, te ha quitado a lo mejor la mitad de barra de energía, te paseas un poquillo y al rato vuelves a tener la barra a tope y puedes ir a por otro enemigo. Al rato son nada, muy 30 segundos. Sí, sí. No, por ejemplo, sucedía en Lineage 2 que yo directamente lo que hacía era tener el Messenger abierto, hacía alt tabulador y mientras me curaba me sentaba en el suelo y chateaba por el Messenger. Porque como llevaba una enana, no tenía magias de curación, pues vamos, a la que tenías 500 puntos de vida, pues siéntate. Y nunca mejor dicho. ¿Es adictivo Guild Wars? Te lo voy a decir yo. Mucho. Te voy a decir si es adictivo. ¿Pero por qué? Reflexionemos. Yo creo que tiene varios factores. ¿Qué ofrece Guild Wars que no ofrezcan otros? A ver, Actions y masivos. Sí. A ver, tiene variedad, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de centrarse en intentar acaparar muchos aspectos, como puede ser un MMORPG, ¿vale? Que no solo vas a luchar, sino que tienes muchas más cosas por hacer. Aquí se han dedicado a hacer un tipo de lucha muy bueno, un tipo de quest combates, muy variadas, combates, una historia muy interesante. Bien planteados, combates adictivos. Además tiene lo que no tiene nosotros, que es un modo historia. O sea, el juego tiene un inicio y un final. O sea, tiene una historia. Te cuenta la historia del ataque de los Char, que han destruido el muro del norte que separa los humanos de los Char. Han logrado destruirlo y atacan a la humanidad. Atacan a Ascaroth, a Orc y a Krita. Precisamente, viéndolo como un MMORPG, eso no sería un punto a favor, ¿no? No. No. En cambio, como un action, como un online RPG, sí que lo sería. Exactamente. Es un juego... sobre todo orientado a aquellos que nunca se hayan acercado a un MMORPG. Es un juego para jugadores pues ya avezados, para jugadores hard gamers. Pues mira, es precisamente creo que es un juego que se adapta a ambos perfiles. Eso mismo iba a decir yo. Así como un WoW, le das a un casual gamer un WoW y se mareará. O sea, acabará diciendo... Le costará coger. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué grande...? ¿Meri? ¿Meri? ¿Estás en el WoW? Dios mío. O sea, no, te mareas. ¿Estás en ese orco? O sea, exacto. O sea, estarías buscando por dónde ir. En cambio, aquí, como que... Es mucho más guiado. Exacto. Como tiene este aspecto dual entre el MMORPG y el ORPG... Sí, además no olvidemos que la traducción en castellano, que es que no atrae a mucha gente, porque te explican los NPCs todas las quests detalladamente... las FMV te ayudan a entender todo mucho mejor. Hay un manual muy extenso, la edición es muy buena. Tanto entonces, que lo tengo aquí. Ayuda mucho a los novatos. Los hemos traído para si hace falta consultar algo. Hay que decir, Samu, que la intro está inspirada en los diálogos. La intro está inspirada en la segunda parte de los diálogos que hay en el primer libro. O sea, si alguien tiene manual y quiere comprobarlo, los guiones son tal cual. Y los párrafos novelísticos están adaptados a guión. Realmente es un manual, son dos manuales en realidad de 70 páginas cada uno. El primero te explica la historia y creación de Tyria, así como las clases, elementos y todo lo que lo componen. Y el segundo es, te explican las clases que hay de seres humanos, características, habilidades y el manual de instrucciones, por supuesto. O sea, realmente es una gozada. También comentar a lo que decías, Dani, antes de si el juego incentiva a los casuals y a los hard gamers. A los hard gamers les puede incentivar mucho por el modo PvP. Exacto. Que quizá es el punto más fuerte del juego. O sea, de ahí el nombre, ¿no? Guild Wars. Player versus player, es decir, todos contra todos. Sí. A ver, aquí más que todos contra todos, este modo que... Son guilds, ¿no? Sí. Clanes. Tú tienes tu clan, que pues el grupo tienes una ventanita de chat con el que siempre puedes chatear con tu grupo. También te puedes comprar una capa para identificar a tu clan y así en las ciudades enseguida ver a quién es de tu clan y quién no. También te puedes comprar incluso una especie de casa donde te puedes reunir. Y entonces una vez los miembros del clan ya van subiendo nivel, llegan a niveles altos, consiguen muchas habilidades, pues se pueden ir a zonas donde son exclusivas de PvP. Entonces tú puedes ir con tu clan y luchar contra otro clan. O ir tú solo, se te asigna al azar un grupo y luchas contra otro grupo. Uh-huh. Y luego, aparte de las zonas específicas de PvP, hay zonas que le llaman heroicas. Que son así como... Un estadio heroico, no sé. Como grandes coliseos. Exactamente. Donde los clanes, las guilds, se enfrentan. Ahí puedes ganar para puntos. Llegar, o sea, para ganar puntos, ya sea puntos de clan y puntos de... ¿Cómo lo dicen? De habilidades. No, de habilidad de reconocimiento, o sea, de fama. Sí, bien, puntos de fama con lo que la gente puede verlo. Y, a la vez, esas victorias te suman a un ranking... Mundial. Mundial, bien, por países. De vez en cuando... Por continentes, mejor dicho. Sí, de vez Porque en cuando... a veces estás jugando y lees, tal clan ha vencido a tal otro clan, quedan cuatro combates para erigirse como el mejor clan de Europa. Cabe mencionar que los coreanos arrasan. Los coreanos son la hostia, pero tampoco me extraña. Son los coreanos y los americanos los coreanos, son los que a ver, parte. No en balde, NCSoft es coreana. Juegan a todo lo que sea online. Todo. Por lo tanto, si algún día hacen alguna carrera de sapos online... Serán los mejores. Sapos Wars o Frog Wars, seguro que se apuntan. La cual cosa ya no nos sorprende. Más cosas de este Guild Wars. Bueno... Esa sensación en las quests pues que realizas en solitario, se tiene la sensación que no se tiene en otros, en los MMORPGs, de que el juego gira a tu lado, gira a tu alrededor. verdaderamente da esa sensación, o da la sensación de un Phantasy Star Online o de un punto hack, que es un mundo también online simulado. ¿Qué sensación te da cuando realizas una quest solo? Yo creo que la de más cercana a la de un Phantasy Star Online. O sea, hay una historia y no es que gire en torno a ti, sino tú te vas involucrando, sí, tú te vas metiendo en ella y, a ver, vas obteniendo protagonismo, pero lo vives más. O sea, eres tú el que te adaptas a la historia y no la historia se adapta a ti. Lo cual yo creo que es un punto positivo. Sí. Porque tú te vas adentrando... O sea, a ver, es como si... O sea, a ver, el destino ya está escrito. O sea, tú lo que haces es descubrirlo. Es vivirlo. Exacto, es vivirlo. Y eso es lo más interesante. Sí, vivas, porque... vivas como lo vivas, da igual. Pero... Tienes la sensación de que cada quest es un paso en la historia adelante. Sí, sí, sí. Cuando en otros... Sí, porque En WoW, por ejemplo, parece ser que son por hacer. Porque aquí hay quests principales. Claro. Están las quests principales que giran en torno al guión. O sea, te van desgranando la historia, la relación de personajes. Conoces a los héroes que salen en la intro de Moncada en Juego, por ejemplo. Oh. Lo vas viendo todo. Qué gran placer. Luego están las secundarias, que son las de más a más, como puede tener el WoW. Las de, mira, vamos haciendo para conseguir experiencia y ser los más chupiguays de... Búscame de... 7 setas. Exacto. Sí, pero por buscar... A ver, es igual que como puede tener un Morrowind, por ejemplo. Tiene las quests principales. Exacto. Y luego tiene las quests secundarias. Y además, incluso en la ventanita de quests donde te dice las que tienes pendientes por hacer, ya te dice, esta es de misión principal y esta es... esta no por es... Por cierto, principal. Ahora que dice, que hablas de Morrowind, hay que decir que en una página de internet de récords de... Sí, ya lo de he finalización visto. De videojuegos, creo que Morrowind se han acabado en 14 minutos. Exactamente. Sí. Utilizando un pequeño bug truco, pero bueno. Bueno, es sorprendente, ¿eh? Es curioso. Yo cuando lo leí, digo, bueno... Y si lo ves, ya... Cuando a Morrowind le ponemos... si lo analizáramos, o si analizamos Oblivion, que espero que sí... Espero. Le pongamos duración y le demos un 99, que seguramente es lo que se merecerá. Luego, claro, te dejan mal estas páginas. En 14 claro. minutos... Bueno, pero como este hay muchos juegos, ¿eh? No te creas. Hombre, ya, pero mucho viciado hay por ahí fuera. Yo lo he visto en 38 minutos, el Half-Life 35. Eso, 35. Bueno... Cerramos KitKat. Sí, cerramos. Y cerramos también apartado, creo yo. Pues sí, bien, jugabilidad. En la jugabilidad, como MMORPG, por todo lo que hemos comentado, si queréis reírlo de nuevo, mañana podréis, sí, le ponemos un 80. No un llega 80. A la altura de un EverQuest o de un WoW, por ejemplo. En cambio, como un OARPG, le hemos puesto un 90. Un 90. Por todo lo que hemos dicho. Es superior a juegos como Diablo o Neverwinter Nights, que en su modalidad online es más limitada. Porque no es el... No, no es el objetivo. Exacto, principal. No es el objetivo del juego. Ciertamente. Y llegamos al último apartado. Que es duración, que precisamente. Como, sí, que comentábamos que poco, ahora que poco, lo de poco, Morrowind. Ya hemos ido desgranando las sí. opciones, las historias y todo. Yo todo creo lo que tienes disponible. Se ha ido comentando a lo largo del programa. Yo creo que podíamos darlo directamente por zanjado. Sí, a ver, comentar si acaso que van sacando actualizaciones sí. Esporádicas. Por ejemplo, esta semana hay una actualización de 4 nuevas zonas. Entonces, que por favor, que no. ¿Para qué 4 zonas más? Si no voy a poder ver lo otro. Denme tiempo. Con lo que el juego gana en durabilidad, porque hay mucha gente que ha llegado a nivel máximo, que de momento está capado a 20, es el máximo nivel. Ya tiene todas las habilidades. ¿Es el máximo nivel? Sí, de momento es el máximo nivel. Ah, pues me quedan 8. Entonces la gente ya se tira más para el PvP, para poner sus... ¿Es duro subir de nivel? ¿En Guild Wars? No. No es muy duro. Porque claro, esto también influye en la duración. Sí, sí. A ver, es duro, a mí me está costando porque yo voy, como siempre, de lobo solitario y es duro, o sea, a mí, yo tengo un tipo de juego que me gusta jugar solo, por eso me ha gustado tanto este online action RPG, ¿no? Porque me siento como en casa y realmente es duro porque a veces llegas a zonas que dices, qué duro, y te matan y ya te volverá a empezar, con lo que yo creo que estoy tardando más con mi estilo de juego sí. que otros jugadores. Aún así, es una dificultad relativa. Porque sí, a ver, yo en la beta, por ejemplo, para comparar, me pasé los 8 primeros niveles en party y me los pasé quizá en 2 horitas. Pues y mira. En cambio, ahora los 8 primeros niveles los he hecho solos para hacer más quests y me ha llevado más del doble, sí, sí. Sí. Yo he llegado a nivel 12 y he tardado casi 2 semanas, con lo que está bien, realmente está bien. Un juego bueno, y lo que decía sí. de las expansiones, pues que van añadiendo contenidos nuevos, bueno, y arreglando cosas y modificando parámetros. Y además, la idea de Guild Wars ya se dijo en su día cuando Necesoft sacó el juego, que si tiene éxito, irá sacando expansiones de pago. O sea, más grandes y con más contenido. Por ejemplo, en el E3 ya se ha anunciado una para octubre. Bueno. Sí, la Fierucha. Que se llama, lo tengo aquí apuntado, Sorrow's Furnace. que no sé qué significa, pero bueno. Como viene a ser como el sollozo de Furnas, no sé si es un sitio o es alguien. Sí, sí, sí. Lo veremos, lo veremos. Y entonces allí pues ya insertarán muchas más cosas. Entonces, se traerán un mapa del doble grande que el que ya tenemos. Sí, sí. O sea que la durabilidad es mucha. O sea, una vez ya te acabas la historia, tienes el PvP, una vez te hagas el PvP te van añadiendo más cosas. O sea que no te puedes quejar. Un juego largo, como no podía ser de otra manera, este Guild Wars que... Se lleva de alguna manera también fomenta el asociarte con otros jugadores, sí, para que esa inmensa epopeya sea menos traumática o sea más llevadera. Sí. Hay otros que prefieren jugarlo solo, héroes de antaño. Exacto. Que, pues bueno, de vez en cuando aún queda alguno en el presente. Por eso... ¿Qué le damos a la duración de este Guild Wars? Le damos un 96. Un 96, que es pues una nota impresionante. Bueno, sí, sí. A la altura del gran juego, sin duda, de ArenaNet. Y para concluir... Bueno, yo antes de concluir... Sí. Me gustaría que... Bueno, yo creo que siempre es pues... Para concluir faltará la nota final. Sí, ¿La digo ahora o me espero? Bueno, va, dila ahora. Venga, va. La digo ahora, sí. Bien. Pues como que hemos hecho una puntuación divergente en jugabilidad, en el total, obviamente, hay una puntuación también divergente. Pues cogiendo las cuatro puntuaciones como si lo analizáramos como un MMORPG, nos da un total de 89. En cambio, si lo cogemos como un AORPG, lo hemos dejado en un 92. Un 92, sin una, duda. Una diferencia sutil, pero suficiente para marcar... Para que la gente, sobre todo, no se lleve a engaños. Exacto. De que se sepa qué presenta Guild Wars. Y que entienda, de alguna manera, por qué no se paga. Exacto. Porque no hay un mundo persistente que mantener. Exacto, que ha habido muchas críticas a Blizzard, a Sony Online, bueno, a todas las empresas que tienen juegos online. Tiene truco. De jugadores diciendo, los de ArenaNet, los de NCSoft sacan un juego gratis y los otros no. Es que los otros quieren sacar las pelas y estos no. Cuidado. No, hay diferencias. El mantenimiento de unos servidores y de otros son muy diferentes. ¿Qué querías decir, Dani? Sí, quería que ya como jugadores habéis jugado a Guild Wars muchas horas. En ello estamos. Sí. Quería que me reflejarais alguna pues situación que se os haya quedado marcada y la recordéis como algo curioso, una escena pues representativa del juego que os haya llamado la atención. Aquella escena que ahora mismo os está pasando por la cabeza. A mí me pasa una que fue muy graciosa. La primera vez que pasé de Ascalón antiguo a Ascalón de ruido, digamos, cuando... ¿En la beta? Sí, la primera vez que pasé, digamos, la fase de la historia, en el que pasas de un mundo a otro, ¿vale? Pues la ciudad que te encuentras, ¿vale? Está derruida, está destruida, hay unas hogueras por ahí en medio. Entonces, la gente estaba como en una bacanal ahí en medio, alrededor de la hoguera, bailando desnudos, con la capa, que además tu capa del clan... Pues eso no se la quita a nadie porque es la persona viva. Entonces con los gallumbos, pero la capa así, puesta. Y todo el mundo bailando. Que es que además los emoticones de baile son la risa. Porque cada clase tiene un baile distinto. Hay unos que bailan tipo Travolta. Sí. Otros que bailan break. Otros break dance, tío. Baila break, baila muy bien. Las chicas que bailan tipo gogo, tipo provocativo. Bueno. Y en vez lo de, recuerdo, barras, de barras de discoteca diversión. Que habían menires. Sí. Bueno, esa es la escena que recuerdas, ¿no? Sí, en la hoguera allí parecía una bacana, una fiesta de universidad de fin de curso, todos ahí al lado de la playa, una hoguera, igual. Con lo cual, muy divertido. Una escena difícil de olvidar. Difícil, sí. Sin duda. Y luego ya quizá en plan más serio, recuerdo la primera vez que llegué a los Montes Nevados, la torre esa que hay tipo torre de Saruman. Qué guapa. Así muy alta, con la parte de arriba al descubierto y el sol, bueno, me impresionó. En ese aspecto yo recuerdo una anécdota. Snake. También The Lonely Wolf. Exacto, The Lonely Wolf, efectivamente. En la que justamente cuando iba a los peñascos. También pasaste por la fiesta alegre y desenvuelta de Fukui. Quizá el día que se hizo esa fiesta universitaria yo no debía estar. Debía estar quizá matando por ahí. Es que precisamente era una fiesta porque había salido de la academia, o sea, claro, vale. Haces la academia donde te Snake. Entras en el ejército de Ascalon y claro, la gente lo celebraba. Snake estaba forjando su leyenda. Yo estaba en la misión. Pues recuerdo que cuando llegaba a esos riscos, primero, esta es una zona así verde boscosa y ves desde lejos los riscos. Te vas acercando y ves como poco a poco ya el suelo va cambiando. Pues a la que empiezas a entrar, ves como poco a poco empezó a nevar. Y es que se me puso el vello de punta, o sea, fue del palo. ¡Oh! ¡Nieva! ¡Está nevando! Y estaba con un compañero, por cierto, un saludo, Jordan. Estaba con Jordan y realmente fue espectacular porque dijimos, ¡mira, tío, está nevando! ¡Hala, qué bonito, qué bonito! Nos quedamos un rato así mirando y de repente oímos ¡pa, pa! Nos estaban pegando nosotros ahí como idiotas mirando el cielo cómo estaba nevando. Que eso pasa muchas veces. Y luego ya un poco así algo más serio fue cuando estaban las catacumbas, al inicio, en lo que sí. Es la primera fase, que justo cuando entras puedes girar justo a la derecha bajando unas escaleras o ir a una especie de precipicio. Pues sin querer fue el precipicio y no me di cuenta y miré y delante se me plantó una escena tan bonita con un puente de ruido debajo. Unos pequeños riscos. ¿Me la comentaste esa escena? Con unas cascadas que salían por... O sea, realmente fue acojonante. Hice una captura. Dije, qué bonito. Capturas que, si podemos, las colgaremos. Sí, como yo también yo las tengo ahí cuando quieras. Toda la música de que nos ha acompañado hoy a lo largo de este Guild Wars. A ver si es verdad. Sí, porque sí. Tú lo dices y luego... No, hay que anunciar que la Yo te paso cosas y luego pasa lo que pasa. Que la Jukebox está en remodelación y pronto daremos el campanazo. Dios mío. Ha llegado el final, la posada cierra. Ya, yo quiero más. Nos echan ya, no puede ser. Nos echa ya la posadera. Ha sido una velada, la verdad, que muy agradable. Fuera hace mucho frío y nieva. Samu, tendrás la oportunidad de nuevo de ver esa magnífica nieve. Pero tenemos que emprender el viaje de regreso, porque la semana que viene tenemos que contar qué es lo que ha pasado en Los Ángeles. Que como que yo también he estado ahí, os lo podré contar. Exacto. Porque como estoy doblado... Sí. Bueno, Samu Fukui, muchas gracias por regresar aquí, que esta es tu casa. Muchas gracias. Quería, antes de acabar, comentar cuatro cositas. Sí, la primera, enviar un saludo a mis compañeros de Guild. ¡Oh! ¡Oh! Que es la Tagland Guild, que me estarán escuchando. ¡Qué que grande! Que tenemos la capa más bonita de todo Ascalon. ¡Dios mío! Que quede claro. Primicia. ¿No es la rosa esa rosa? Sí, es la super fashion. ¡Es vuestra! Fashion de la muerte. Es un poco metrosexual el logo. Es muy, muy potita. Y luego un saludo personal a mi novia. Que por cierto, ¿qué nivel soy? Yo 12. Yo soy una elementalista monje. Una elementalista monje. Sí, porque algo que no hemos comentado y permíteme decir es que inicialmente empiezas con una clase, cierto. Pero luego puedes elegir una clase secundaria. Que complementar. También es que ahora que pienso, no hemos comentado que las habilidades que vas ganando son muchas durante el juego. Muchas. Sí. Muchas, muchísimas. Pero en cambio, tú cuando sales de una ciudad solo puedes elegir 8. Es como para la gente que juega Magic, que se le hará una idea. Tú tienes tus cartas, entonces solo puedes escoger un mazo. Entonces has de intentar combinarlo lo mejor posible. Pues si vas solo, intentarás combinártelo de una manera. Si vas en grupo, de otra manera, para combinarlo más. Eso también era importante comentarlo. Pues eso, soy... Una elementalista monje, monja. Monja, de nivel 12. Estoy muy buena y no tengo novio, así que... ¿Llevas sotana? No llevo sotana. Vale. Voy muy fresca. Te diriges a la fiesta de Fukui. Exacto. Yo soy nivel 9 por ahora y tengo un guardabosques monje con un puma, que es mi mascota, que se llama Mikan. Fukui. Bueno, bueno, Fukui. Bueno. ¿Hacemos monjitos? Uy. Bueno, este ha sido el Guild Wars Day. Deseamos que haya sido, pues, al menos de vuestro agrado, que os hayáis pasado, como siempre, un rato agradable. Eso esperamos. En nuestra compañía. Por supuesto, por supuesto. Seguimos en contacto durante la semana que se hace larga a través del foro, 24 horas al día. La cuenta atrás sigue descendiendo. Exacto. El foro que anda muy activo, muy revolucionado últimamente. Sí, ahí, entre la cuenta atrás, la nueva generación de las consolas. Todo. Bueno. Así el Pirates Day, que dio mucho que hablar. Exacto. Sí, madre mía. Nosotros, como siempre, os dejamos nuevamente gentileza de las intros de Moncada en Juego con... Las tomas falsas. El regalito, que son las tomas falsas. Qué vergüenza. Esto fue lo que no se ha escuchado en el principio, pero que sí ocurrió en la intro, en la grabación, en el doblaje de este Guild Wars Days. Os dejamos con ellos. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Moncada en Juego. Hasta la semana que viene. Me parece que este lugar no es tan... ¡Oh, cagada! Espera, quita, que me he perdido. Estamos bien ya. Venga. Primera toma falso. Parece un sifón, tío. Esto ya me gusta... No, uy. ¿Dónde voy? Quita, afuera. Queda bien con la música flamenca. ¿Cómo que no para la toma? ¿Compañero? ¿Me saldrás cuando te cague? ¿Mary? ¿Mary? ¿Estás en este devastador? ¿Mary? ¡Mary! ¡Cuidado con ese maleficio, Devon! ¡Ay, no! ¡Quiero! ¡Quita! ¡No, no, no, no, no! ¡Horror, horror! ¡Quita esto! ¡Devon, un poco! ¡Fuera! Me parece que lo has hecho bien. ¡No! Estaba vez. No puede. He muerto ya. ¡Ah! ¡No! ¡Demasiado! Cuando estés... ¡Mierda! ¡Cago en la puta! Pues entonces es del que debemos ocupar... ¡No, no, no, no, no! ¡Mata! ¡Aguardacín! ¡Uy, qué mal! ¡Ahora sí que la has hecho buena! ¡Cuidado con esas flechas que nos dejan como, como un colador, coño! Entonces será mejor que bajemos allí. ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¡Me has cortado! ¡No puede ser! ¡Esto es un infierno! Que se devuelva lo arrebatado. Que se restaure lo quebrado. Que mi ejército aplaste... ¡Dani, tío! Es que estabas haciendo así con la mano, tío. Ya. No, ya no. Es que me estoy imaginando... ¡Oh! ¡La pierna! ¡Oh! ¡La pierna! Con el Truman, ¿dónde está la pierna? La pierna. ¿No puedes la pierna? Que diga. Sí, la cara. Bell. ¡Maldito Char! ¡Oh! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Oh! ¡Hostia puta, tío! Parece. La pierna. Descubrimos el fuego, escribimos nuestros libros y transmitimos nuestros conocimientos. Joder con la puta frase. Dios, qué difícil es vocalizar. Transmitimos nuestro. Ese fue el momento que aprovecharon los malvados Char. Mierda. Char, Char, Char. Shadow hanging over me for yesterday can suddenly why did she have to go?